Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 13. Creerse importante. Reunidos después de muchos años, Ignacio, su padre y su hermano mantienen una larga conversación. Guido habla y habla de la mina, mientras que Ignacio solo puede meter unos breves comentarios. Luego, los hermanos salen afuera y van caminando hasta la comisaría del pueblo. Rayos X los acompaña correteando por las calles. Guido le dice más comentarios en broma. ¿Con que has decidido regresar a Belmez? ¿Acaso la vida en la gran ciudad ha sido demasiado para ti, Nachito? Ignacio suspira profundo y responde. Ah, ya nadie me llama Nachito. Y no, no es eso. Quería un cambio de aires, nada más. Hablando de eso, el pueblo está muy cambiado, demasiado. Guido coge una cerilla, enciende un pitillo con calma y dice: Pensé que no lo notarías. Belmez ha sufrido mucho este último tiempo. La despoblación es un problema en estos pagos. Ya sabes qué dicen, el tiempo pasa diferente en el campo. Muchos jóvenes no pueden con eso, se creen importantes y se van a probar suerte lejos y dejan al resto en la miseria. Solo queda el carbón y el río. Ignacio, cansado de los comentarios pasivo-agresivos de su hermano, exclama: ¿Me dices eso por algo en especial? Si creerse importante es querer una carrera y una vida mejor, no veo lo malo en ello. Guido se detiene y mantiene la tensión con su hermano por un instante, pero automáticamente la neutraliza y dice: No te pongas así, Nachito. Solo bromeo. Mira, allí está la comisaría. Vamos. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Corretear. To run around. Broma. Joke. Cerilla. Match. Pitillo. Cigarette. Sufrir. To suffer. Despoblación. Depopulation. Pagos. Land. Probar suerte. To try one's luck. Detenerse. To stop. No te pongas así. Don't be like that. And now, let's listen to the story one more time. Trece. Creerse importante.